not a song against the music. It's a song against the fuckers who behind a scam. Motherfucker! Quiero acabar con el Nevermind. Démonos partir en dos. Stratocaster de Jimi Hendrix, el citar de los Doors. La limusina de Dante, que le gripa el motor. Que sea su vómito el que ahogue a Bon Scott. Reventar la tumba de los Rolling Stones. Y crujir a los ídolos del rock. Rock and roll terror. Motherfuckers! You're fucking idols! Quiero apretar el gatillo de Kurt Cobain, ser Charlie Manson en Neverland, dar muerte a quien pida morir, que nadie acabe como Ramón. Asesinato en directo por la MTV. Blancos y en bolsa los premios Grammy. Quiero sembrar, sembrar el terror. Erradicar las canciones de amor. Reventar la tumba de Rolling Stones. Y crujir a los ídolos del rock. Rock and roll terror. Terror. Rock and roll terror, rock and roll terror, Ratzinger, primer trabajo en el año 2010, Cartas al Vaticano, y creo que mejor tema imposible para abrir este especial Ratzinger que dedicamos a Generación Suicida. ¿Motivo? Pues porque nos gusta la banda, evidentemente, pero aparte, domingo 9 de mayo van a estar aquí en Madrid, doble sesión en la sala Independence, la primera a las 12, si no me equivoco ya están agotadas las entradas y se abre una nueva sesión, una nueva un nuevo concierto el mismo día, domingo 9 de mayo a las 4 de la tarde, 16 horas en la sala Independence de Madrid. Pero bueno, no solamente con motivo también de que van a estar el 9 de mayo, sino porque también a nivel general, como otras muchas bandas de nuestro país, pues ya están empezando a rodar, y en este jodido mundo, jodida situación con esto del COVID y la pandemia, pues que una banda ya pueda volver otra vez al engranaje, y sobre todo Ratzinger, que como nos decía Podri, se me va la cabeza, a Ratzinger, te iba a apellidar Ratzinger, te va a apellidar Ratzinger, nuestro santo Ratzinger. Bueno, que me enrollo como las personas, como decía Podri en la última entrevista que hicimos a la banda, Pues claro, antes de la pandemia y todo esto, tenían como 40, 50 conciertos, y los cuales los han tenido que anular, lo cual es desde luego un palo enorme para la banda, porque la banda es de lo que vive realmente, de todos estos conciertos y de todos los momentos en la carretera, ¿no? Ya sabes que son un conjunto, no solamente Ratzinger, son los cuatro que veis en el escenario, sino también, evidentemente, toda la gente de luces de sonido que forman equipo y que son lo que es Ratzinger. Y que bueno, Podrid lo explicaba muy bien, nos lo explicaba muy bien en la última entrevista que le hicimos a Podrid para hablar de esta doble detonación que hay el domingo 9 de mayo en Madrid. Bueno, la verdad es que si uno se informa de Ratzinger y no conoce nada y este tipo de cosas, se mete en internet, lo primero que le sale es la Wikipedia, que es algo que me he quedado alucinado, ¿eh? Joder, Podrid, ¿cómo hacéis esto, eh? Esto me queda alucinado. Salís en la Wikipedia, esto es la hostia, ¿no? Bueno, no lo sé si es la hostia o no es la hostia. Pero bueno, la Wikipedia pone que Ratzinger son un grupo de Bilbo extremadamente violento, agresivo, y que son subversivos contra el poder, contra el gobierno y todas las instituciones y este tipo de cosas. O sea, algo así como algo muy peligroso. ¿Son así? ¿No lo son? Sí, no, todo lo contrario. La verdad es que no nos lo planteamos. Lo que pasa es que la verdad es que nos gustan mucho, y no solamente porque a nivel de rock and roll, a nivel de música, que yo no sé si lo podríamos catalogar a la banda como una banda de sencillamente de punk. Es verdad que tiene una actitud punk, tienen unas influencias muy marcadas del punk, pero también a mí me viene a la cabeza, evidentemente, Motorhead, que mucha gente lo sabéis ahí a la cabeza y te vienen sin dudarlo. Y sobre todo ese rock and roll, ¿no? Ese rock and roll terror que era que sonaba al principio, suena también y me recuerda mucho a los años 80, ¿no? Ese punk y rock and roll, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé si también qué etiqueta ponerle, pero da igual, ¿no? La cuestión, Ratzinger es una de las bandas que más nos gustan y vamos a continuar con más temas. Lo que suena, dicen que soy. Ya sabéis, la Wikipedia dice que son muy malos y muy agresivos y muy violentos. Tened cuidado, que estos Ratzingers no son buena gente. Sonando, dicen que soy. Y recomendaros el videoclip que está por ahí por YouTube, donde podéis ver un montón de gente, invitados y músicos. Por ahí está el Drogas, por ahí está alguna gente más. Brigitte de Coma, que ahora evidentemente está en el Drogas, con el Drogas, y algún invitado más ahí por ahí especial. Yo os recomiendo que veáis el vídeo si no lo conocéis, si no lo habéis visto, y a ver qué sorpresa os depara. Pues ahí sonando, dicen que soy. Dicen que me aprovecho de ti. Dicen que Brutal, ¿no? Brutal. La verdad es que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Dicen que soy, yo creo que fue el primer tema de los Ratzinger que escuché, y la verdad es que absolutamente, pues la verdad es que me flipó, la verdad, al igual que es la portada del disco donde venía, el disco Crónicas de la Destrucción, me quedé absolutamente flipado. Y creo que Crónicas de la Destrucción fue del año 2012, y yo pude verles por primera vez con ese disco, creo que con ese disco, o ya estaba con el de Cartas al Vaticano, yo creo que fue con ese disco, los pude ver en la sala Ritmo y Compás hace muchísimo tiempo, abriendo nada más y nada menos que para Habeas Corpus. Es que pedazo de banda y pedazo de descubrimiento para mí, que fueron un shock absolutamente brutal y directo, y desde entonces no he podido dejar de disfrutar al máximo nivel de Ratzinger, tanto en directo como en los discos. Una banda que desde mi punto de vista, pues han llevado una evolución muy marcada. Evidentemente, si hay muchas, bueno, hay mucha gente que sí, entre comillas, les critica porque tienen un sonido muy parecido, entre comillas, en todas las canciones y que, bueno, y que no evolucionan a nivel musical. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que evolucionan a nivel musical. Y la clave de darte cuenta de esto es ir escuchando disco a disco de los que han sacado. Es verdad que hay una marca y un sonido muy propio de Ratzinger, muy a piñón fijo, que ellos tampoco lo niegan. Pero es verdad que te encuentras cosas muy diferentes, y que la banda pues ahí mete ese toque diferente y donde se ve la evolución de la banda. Nos vamos a ir un salto de años considerable, y desde ese Dicen que soy, para que veáis un poco ese sonido tan marcado y esa evolución tan marcada, a, como digo, incluso, y por supuesto a nivel de técnica, o técnicamente en el sonido y en producción, estas historias, nos vamos a ir a un tema que venía, además, en Larga Vida al Infierno. Larga Vida al Infierno, que es un disco que a mí personalmente me gusta muchísimo y le tengo mucho cariño. Este tema, Sicario del Santo Padre, yo creo que os va a gustar mucho si no lo conocéis. Y vais a ver cómo la banda se mete por unos derroteros, madre mía, de verdad, ver la lengua, que son, dentro de su estilo macarra, brutal y contundente, se meten en matices de stoner que a mí personalmente me gusta mucho, muy oscuro y muy retorcido. Así que Sicario del Santo Padre, sonando aquí en Generación Suicida, especial Ratzinger. Plenario. culpable. Y de tu puta madre. Bueno, pues ahí estaba sonando Sicario del Santo Padre. Me traba la lengua otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay. Perteneciente al disco Larga Vida del Infierno de Ratzinger. Salía en el 2016, así que fijaos, hemos pegado un salto de 4 años, con lo cual obligado que se note la diferencia, ¿no? Pero no solamente a nivel técnico de sonido, sino a nivel, pues evidentemente, de composiciones. Y yo creo que esta composición marcó también un tema y una... No un tema, una... unas pinceladas de sonido muy diferente que antes la banda no se había metido. A mí personalmente me gusta muchísimo. Vamos a seguir que tengo muchas ganas de meter caña y sobre todo ya que hablamos, bueno, yo digo ya que hablamos, siempre en todos los programas voy soltando ahí la pullita y es que verdad que estamos pasando unos tiempos al margen de pandemias, etcétera, etcétera, donde ves a un montón de gente jodida, un montón de sectores jodidos como la música, la hostelería, y ya no solamente música y hostelería, que es lo que además nos toca a muchos de los que estamos por aquí y todas las bandas cuando hablo en el programa Generación Suicida, sino también, pues bueno, otros sectores, ¿no? Los sanitarios están muy jodidos y están luchando muchísimo, dejándose la piel literalmente, ¿no? Pero claro, ves a nuestros queridos políticos que la verdad es que dejan muchísimo que desear. La verdad es que entonces, claro, siempre cuando voy haciendo estos especiales o voy haciendo los programas, siempre salen los políticos y siempre sale la situación en la que estamos. Los políticos, creo, y la situación que estamos deja muchísimo que desear. Tengo que mirar, no voy a decir muchas cosas, pero yo creo que lo voy a decir todo con este tema, que se la vamos a dedicar no a los políticos directamente, porque yo creo que somos los que no somos políticos los que tenemos que ponernos las pilas, los que tenemos que levantarnos determinadas cosas y no consentir determinadas actitudes. Así que vamos a ir dedicado por una parte a la gente que necesitamos pegar una patada y un puñetazo en la mesa de una vez por todas ante esta situación e indirectamente a nuestros queridos políticos. Así que ¡bang! Lo que suena, la ley. Yeah, perteneciente, este tema a Rock and Roll para Hijos de Perra, que si no recuerdo mal, es del año 2014. Rock and Roll para Hijos de Perra era además su tercer disco, absolutamente brutal, ¿no? A mí personalmente, uno de los discos que más me gustan es el de Rock and Roll para Hijos de Perra, junto a Larga Vida al Infierno. Los tengo especial cariño, sobre todo a Rock and Roll para Hijos de Perra, porque curiosamente en Rock and Roll para Hijos de Perra fue la primera vez que pude entrevistarles a la banda. A mismo Podri y Pinky se pasaron por nuestra emisora donde hacíamos el programa en Generación Suicida en Radio Vallecas, y allí se pasaron los dos en persona, se personaron para poder tirarles de la lengua, con lo cual, pues bueno, tengo muchísimo cariño no solamente por la calidad del disco, sino por aquellos recuerdos y esos momentos. Y fue la primera vez que lo entrevistábamos. 2014, nada más y nada menos, 2014. Ahí estaban nuestro querido Pinky y Podri dejándose tirar de la lengua. Luego he tenido la suerte de poder entrevistarles muchas más veces, ¿eh? Eso sí, lo tengo que decir. Pero esa vez la tengo especial cariño, ¿eh? Y la verdad es que me acuerdo que hasta que llegaban y llegaron a la emisora para el programa, a mí me temblaba las piernas, me temblaba todo. Digo, joder, es la primera vez que lo voy a entrevistar. Hostia tú, ¿eh? Hostia tú. Bueno, vamos a continuar, que se me va. El alicate. Me cago en Dios. Vamos. ¡Apártate! Let's stop the piano. respeto de la práctica golpear primero. Apártate de los perros callejeros, de campis, putas y paleros. Apártate. Y continuamos y nos vamos a ir a los orígenes de Ratzinger. La verdad es que una de las bandas anteriores a Ratzinger, donde salió nuestro querido Pinky, a raíz de las cenizas y la desaparición de esa banda, fueron Anarco. Ahí estaba nuestro querido Pinky, y hay que decir que la banda pues sacaron 3 discos bajo el sello de Milagritos. Milagritos, donde el sello que sacaron y que hicieron la gente de Sociedad Alcohólica. Yo la verdad es que tuve la suerte, la enorme suerte de poder ver a Narco en su momento abriendo nada más y nada menos que para Sociedad Alcohólica. La verdad es que Sociedad Alcohólica tocaron hace mucho, mucho tiempo, nada más abrir este sello. Tocaron en Madrid 2 noches seguidas, en 2 días seguidos, noches seguidas evidentemente, en la Sala Canciller de Madrid, la desaparecida Sala Canciller de Madrid, donde me acuerdo además que hubo también un incidente en una de las noches, porque la sala tenía 2 pisos y uno se tiró desde el piso de arriba hacia el escenario, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de ir los 2 días. Me acuerdo que además en esos conciertos, la banda Sociedad Alcohólica regalaba un casete recopilatorio con todas las bandas que tenían en su sello. Ahí conocí a Flitter y conocí a Anarco. Evidentemente, Anarco estaba en uno de los días y creo que Flitter estaba en el otro de los días. La verdad es que fueron 2 días diferentes con 2 grupos diferentes. Pero como decíamos, Anarco grabaron 3 discos. Y la verdad es que hubo cambios de formación para la banda, pero todavía Podry no grabó nada con ellos, ¿no? No grabó ningún disco Y bueno, pues la banda se disolvió justo cuando también Podry entró tras los cambios de formación en la banda. Pero he aquí que buscando, buscando, buscando, nos hemos encontrado con un tema de Anarco que canta nuestro querido Podry y que no salió en un posible disco que tendría la banda y que está ahí grabado. Así que vamos a poner este tema vertical y con nuestro Podry en las voces y el Pinky, en nuestro Pinky, que le queremos también un montón, ¿eh? Que le queremos un montón, madre mía. Todavía me acuerdo la primera vez que lo vimos a Ratzinger en la sala Ritmo y Compás con Habeas Corpus y ver al Pinky con ese casco con los cuernos, madre mía, yo me quedé absolutamente impresionado, ¿eh? Joder, con el Pinky, menudo personaje, ¿eh? Te queremos, Pinky, un abrazo enorme. Bueno, pues vamos a poner el tema vertical para que conozcáis a Narco y ya que además canta ahí Podry, pues evidentemente que mejor, ¿no? Así que venga, sonando a Narco. We'll be right back. ¡Ea, ea, generación suicida! La verdad es que lo estamos disfrutando. Especial Ratzinger, recordar, domingo 9 de mayo, doble detonación aquí en Madrid, en la sala Independence. La primera sesión a las 12 del mediodía, que creo que a estas horas ya y a estas alturas de la batalla ya están agotadas las entradas. Y hay una doble sesión a las 4, a las 16 horas, en la sala Independence. Doble detonación y la banda estará ahí presentándonos su próximo trabajo en directo. Doble vinilo, CD y DVD. Que esperemos que cuando vengan a Madrid ya lo tengan en formato físico y podamos adquirirlo y tenerlo, porque, bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Antes de poner este tema de Anarco, os hablaba que Rock and Roll para Hijos de Perra es un disco al que yo le tengo especial cariño, ¿no? Especial cariño. Yo, la verdad es que me gusta muchísimo. Ya os comenté un poco la anécdota, os estaba comentando la anécdota de la radio. Así que, venga, vamos a poner este Rock and Roll para Hijos de Perra, que sin duda es un himno y un trayazo de rock and roll enérgico, contundente y crudo, de los que te hace mover el cuello a más no poder. Así que Rock and Roll para Hijos de Perra, año 2014, si no me equivoco. Así que sonando. We'll be right back. Tremendos, absolutamente tremendos. Ya sabéis que me gustan mucho. Si es que no lo puedo negar, ¿eh? No lo puedo negar. Y nos vamos a ir, venga. Nos vamos a ir con otro tema. Y bueno, la banda entre el 2014, que sacaron Rock and Roll para Hijos de Perra, y el siguiente disco, Larga Vida al Infierno, que salió en el año 2016, sacaron en el 2015 un disco recopilatorio. El No hay piedad para nadie, volumen 1. Luego sacaron en el 2019 el No hay piedad para nadie, volumen 2. Donde hay un poco, pues eso, que en esos recopilatorios metían las mejores canciones que la banda tenía o que ellos consideraban como un cierre, como una... No un cierre, sino como un resumen de todo lo que habían hecho hasta ese momento. Recopilatorios que, aparte de que los que somos más frikis, pues los queremos tener todo y nos hemos hecho con esos dos recopilatorios en formato físico, vienen también temas inéditos. Vamos a pinchar uno de los temas inéditos que viene en ese primer volumen recopilatorio de Ratzinger que salió en el año 2015. A ver si os gusta sonando Ratzinger Generación Suicida Especial. ¡Disfrutadlo! Locomotora, ¿eh? Son una puta locomotora. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Que tenemos especial predilección, ya lo sabéis. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que nos gustan muchísimo, nos gustan muchísimo. Y venga, vamos a ir saltándonos más cositas. Venga, vamos a ir saltándonos años y vamos a ir como si estuviéramos jugando a la comba. Y todo este tipo de cosas, ¿eh? Se estaría diciendo, madre mía, qué loco está Charlie, ¿no? Bueno, pues un poquito, ¿eh? Un poquito, pero bueno. Vamos a saltarnos un poquito todas las cosas. Y antes pinchábamos un tema de Anarco, donde estaba Podri, evidentemente. Bueno, digo evidentemente porque Podri, digo evidentemente porque lo hemos mencionado tantas veces y una de las últimas veces que también estuve en Bilbo, concretamente la última vez, estuve entrevistando a la gente de Ratzinger, a Podri y nos hablaba pues eso Nos hablaba tanto él como Pinky de su pasado con Anarco y cómo nada más que no grabó ningún disco, no salió ningún disco, ¿no? Los tres primeros discos, tres únicos discos de Anarco, pues salieron con otro cantante. Pero bueno, ahí está ese tema vertical que hemos puesto y que canta el propio Podry. Pero bueno, al margen de esto, la verdad es que Podry es una persona que también es muy, muy, muy, muy inquieta, al igual que el resto de los Ratzinger, ¿no? Pero bueno, especialmente Podry, porque yo creo que a Podry se le conoce en cuanto abre la boca y empieza a cantar, se le conoce rápidamente, ¿no? Y uno de los proyectos que también descubrí gracias a varios amigos y varios colegas de otras emisoras fue este proyecto llamado Sangre. Generación Suicida. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta esto? Ponernos música que nos reviente el cerebro, que nos vuele las pelotas, nos den una patada en el estómago, que lo sintamos, la sangre. Ahí estaban sonando Sangre, ese proyecto de varios miembros de Ratzinger, donde evidentemente a Podry se le conoce. No podemos negarlo, por mucho que vaya enmascarado. Podre, se te conoce, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Y ya os hablaba que Rock and Roll para Hijos de Perra es uno de mis discos favoritos, junto a Larga Vida del Infierno del año 2016. En el año 2016, en este disco Larga Vida del Infierno, hay una colaboración que es de las que más me gusta. Bueno, hay dos colaboraciones en ese disco que me gustan especialmente. Y ya sabéis, ya sabéis. Una, el tema Electro Zombies, donde está mi querido Charlie Usher. Charlie, un abrazo enorme, que se te quiere una puta barbaridad. Y otra es la de un tal Manu, que diréis, ¿de qué me suena Manu? ¿De qué me suena Manu? Pues claro, de los Porco Bravo, me cago en sos, cómo me gustan los Porco Bravo. Así que este tema, No soy de Nazaret. Está ahí nuestro querido Manu de los Porco Bravo. Así que gritemos fuertemente el gro y a meter caña, No soy de Nazaret, gro. No soy el que buscáis, debe haber un error. No soy carpintero, ni soy predicador. Mis viejos no se llaman María ni José. El hijo de Lucifer, que te quede claro que no me llamo Jesús ni. ¿Qué quieres que os diga? Como fanático absolutamente entregado a los Porco Bravo, este tema para mí fue un chute de energía de la hostia, ¿eh? De la hostia. Es que se le va a hacer, ¿eh? No lo podemos remediar. Venga, que nos vamos a ir a otro disco, porque si no, nos vamos saltando, voy poniendo mis favoritos y tal, y se me olvida. Vamos a irnos al siguiente disco que salió tras este Larga Vida al Infierno. Y aquí hablamos del disco llamado Santa Calavera. Otro discazo absolutamente increíble, donde también, como decíamos al principio, pues yo creo que marca muchísimo la evolución, escuchando los primeros discos de la banda, respecto no solamente a sonido, producción y técnica, sino a nivel de composiciones. Así que nos vamos a ir. Nos vamos a ir con este tema. No vamos a ir todavía. Todavía quedan unos cuantos temas de pinchar, ¿eh? Pero nos vamos a... continuar con este tema que da el nombre al disco. ¡Santa Calavera! Y ese Santa Calavera luego lo enlazamos con Voy a ser un mal nacido. Un tema que viene en esa recopilación No hay piedad para nadie, que volumen 2, que salió en el año 2019. Así que Santa Calavera y No voy a ser un mal nacido. ¡Yeah! Chuta de energía, yo creo que absolutamente increíble. Esto es como meter los dedos en un enchufe y dejar que uno sienta la electricidad por sus venas, ¿eh? Absolutamente brutal, increíble. Y bueno, recordaros, domingo 9 de mayo, Madrid, doble detonación, sala Independence, a las 12 del mediodía es la primera sesión, el domingo. Hay que decir que, si no me equivoco, a estas alturas ya están agotadas todas las entradas, pero tenéis una doble sesión, una segunda sesión, a las 4, el mismo domingo 9 de mayo en la sala Independence. Así que, pues, ¿qué queréis que os diga? Para no perdérselo, doble detonación Ratzinger, que nos vienen además presentando ese nuevo trabajo en directo, doble vinilo, CD y DVD, que esperemos que esté en formato físico para cuando vengan a Madrid. Ya sabéis que Podri de Ratzinger, en la última entrevista que le hicimos hace una semana más o menos, nos decía que no lo sabe, no lo saben si lo tendrán por cuestiones de fabricación, etcétera, etcétera. Sea como sea, va a ser un artefacto que lo vamos a devorar a más no poder, ¿eh? Yo creo que es absolutamente, absolutamente increíble. Y los que somos muy frikis de Ratzinger y del formato físico, lo vamos a devorar, doble vinilo, CD y DVD. Yo creo que solamente lo sacaron en su momento también hace relativamente poquito, la gente de Radio Crimen, con ese Live in Basque Country, que se grabó también en Bilbo, porque hay que decir que el disco en directo de los Ratzinger también ha sido grabado en Bilbo, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que para no perdérselo. Bueno, voy a ser un mal nacido, como decíamos, es el tema, uno de los temas inéditos que viene en ese recopilatorio del año 2019 y que se llama No hay piedad para nadie, volumen 2. Dos recopilatorios que merece la pena hacerse con ellos, de verdad, merece la pena hacerse con ellos porque, bueno, vienen con una serie de temas inéditos y, evidentemente, los que somos frikis, absolutamente frikis de Ratzinger, pues yo creo que los tenemos que tener, ¿no? Los tenemos que tener. Pues vamos a continuar con más temas, Y no podía faltar que sonara este tema. Larga vida al infierno. Que se joda. pocas cosas hay más placenteras que quitarse una puta sotana. Larga vida al infierno, larga vida al infierno. Año 2016, ese disco es uno de mis favoritos junto al rock and roll para hijos de perra. Así que tenía que sonar este tema. Larga vida al infierno. Y bueno, pues seguiremos pinchando temas, ¿no? Porque todavía tenemos ganas de seguir disfrutando de Ratzinger. Así que, ¿con qué vamos a continuar? No sé con qué poder continuar. ¿Con qué continuamos? Hemos puesto Larga Vida al Infierno, hemos puesto algunos temas de ese disco, de Santa Calavera, de Rock and Roll para Hijos de Perra. Es verdad que los dos primeros discos no lo hemos tocado mucho, pero bueno, vamos a irnos con alguna cosita más antigua, ¿no? Y bueno, uno ahí buscando por internet y rebuscando, porque pues se ha encontrado con este tema que se llama Matar al Papa. Evidentemente, si no me equivoco, pertenece a maquetas anteriores que sacó antes de la banda de Cartas al Vaticano. Si no me equivoco, lo mismo me equivoco y estoy ahí pegándome un balanceo de la de pared de cojones. Pero vamos, espero que si meto la gamba no me matéis, no os enfadéis conmigo. Así que, pero bueno, la cuestión es que rebuscando por internet nos hemos encontrado este tema, Matar al Papa, que bueno, que la verdad es que me gusta mucho, ¿qué queréis que diga? Por todo, tanto a nivel musical como a nivel de letra, como a todos, en todos los aspectos. Así que vamos a pinchar este tema, Matar al Papa, de Ratzinger. Especial, yo creo que nos está quedando jugosete y lleno de caña. La verdad es que se quedan muchas canciones fuera, ¿eh? Todo hay que decirlo, no podemos hacer un especial de 3 horas de duración, pero bueno, la verdad es que se nos quedan muchos temas fuera, ¿no? Pero bueno, había que hacer una selección y espero que la selección que he hecho os guste. Y bueno, he intentado poner, pues eso, temas conocidos, temas más clásicos de la banda, representativos, más cosas así un poquito raretas y cosas diferentes para que podáis escuchar si no conocéis a la banda de lleno como otra gente les conocemos, ¿no? Así que eso es lo que me apetecía. Espero que haya sido, si estáis descubriendo a la banda Ratzinger, pues os haya sido de agrado. Y bueno, y que sirva para meteros de lleno en la banda y apoyarles a muerte como se lo merecen, ¿eh? Así que nos vamos a ir con este tema que se llama No Habrá Piedad para Nadie. Este tema está cogido de un directo en Madrid, en la sala Penélope, de hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que, bueno, me apetecía ponerlo como cierre, como colofón de este especial, ¿no? Y además que sirve también y que da título también este tema a los dos recopilatorios que hablábamos. El No habrá piedad para nadie, volumen 1, y No habrá piedad para nadie, volumen 2. Así que, bueno, espero que os guste y, bueno, sé que se quedan muchas canciones fuera, pero, bueno, espero que os haya gustado y nada, sonando aquí en Generación Suicida, este No habrá piedad para nadie de Ratzinger. ¡Aupa! Recordad, domingo 9 de mayo, doble detonación en Madrid, Sala Independence, a las 12 del mediodía la primera. Y la segunda a las 16 horas, las 4 de la tarde. A la primera, si no me equivoco, entradas ya agotadas, pero os queda la segunda. Así que corred, corred, malditos. No habrá piedad para nadie. Generación Suicida, Ratzinger. Dios, no habrá piedad. Y pa' su puta madre. ¿Quieres grabar como me desmayo?